Está bien, muy jodida, bien. Pero bueno. Esperemos que empieces ya. A eso lo vamos a hablar también, a desenvolverte como dirigente, porque estás estudiando las cosas de dirigente. No, pero ahora lo vamos a hablar, No me hagas. ¿Sabes que cuando te diga Sergio, buenas tardes, soy dirigente de Racing? No, la pelota, ¿quién lo banca? No, vos también podías haber ido. Yo me quedo en la mía. Está bien. Mira que tengo ofertas, Yo también me quedo en la mía. Tengo ofertas y las rechazo. Porque bueno, no mucho se puede dar el gusto. Seguramente si Marianito me está escuchando se va a reír. No muchos se pueden dar el gusto de que le ofrezcan cargo o algo y le digan, no lo quiero. Está bien. ¿Ah? Es decir, para figurita hay otra gente. Sí. ¿Cómo anda? Venir de raíces, creo, ¿no? Porque bueno. No, mi papá fue miembro de comisión directiva y estuvo buen representante. Sin fines de lucro, sin nada. Mi viejo puso. Por eso. ¿Cómo andas, Jorgito? ¿Cómo andan? Bien. De nuevo, como dijiste, a la normalidad. Volvió Pichón. Sí. Y bueno. Volvió a la normalidad, los espejitos de colores se están cayendo. No, los... Después dice, no hay más espejitos, va, ya está. A ver, yo no estoy en contra de Merlo, pero creo que ya con la última declaración quedó expuesto lo que es Merlo. Es decir, aquellos que me criticaban, que me pegaron palo, que dijeron, hoy ya no, después de lo que dijo Merlo en la conferencia de prensa, no trabaja, hermano. ¿Analizaste la conferencia? Pero bueno. Andó frente a unos cuantos, ¿eh? Sí, pero... Fuera, vendió humo. Está viejo. Bueno. Está viejo. Perdón, gol, ¿eh? Qué gol, bien. No, para vos te lo digo. Gol de Belgrano. Sí, pero vos sabés que mañana están todos concentrados en el obelisco porque van a festejar que van a ascender mañana. ¿Micro todo? Sí, van a ascender mañana. Mañana ascende. Asciende gracias al padrino van a ascender. Tiene remera verde, ¿viste? Bueno. Son del sindicato. ¿Entendés lo que te quiero decir? Es decir, yo creo que... Yo una vuelta apoyé a muerte a Basile. Hoy yo reconozco que me equivoqué. Basile está fuera de... Está desfasado en el timing. Tiempo, claro. Y este tipo está igual. Es decir, no puedes ganar un campeonato o ganar puntos haciendo los cuernitos, poniendo siempre la misma hora el mismo cambio, cambiando, usar el mismo calzoncillo. Sí, creo que eso se acabó. Hay que trabajar. Y no trabaja. Está bien, Pichón, pero ¿quién tiene la culpa? Pero vos sos cómico. De cualquier manera, echarle la culpa a Merlo. Y te voy a decir algo. Lo trajeron para apagar un incendio. ¿Qué incendio pagó? ¿Qué incendio? Y sí. Es un caradura igual que... Para que no te escuche nadie. Es un caradura, tanto Merlo como la dirigencia. La dirigencia no tiene las suficientes pelotas para estar dirigiendo un club como Racing. Totalmente. Racing! ¿Por qué no trabajó? Te digo por qué. Porque no puede ser que ofendan al club de esta manera, que lo digan, traemos a Merlo para salvarnos de la promoción. ¿Qué, a dónde estamos? Esto es Racing, bueno, viejo. Esto es Racing. Esto no es un club de barrio, un club de Morotanga. Está bien, Angelito, pero Ángela, que te cuento, ¿no? ¿Estás en la escuela de dirigente? Convengamos, Ángel, que habían pasado 10 fechas y tenía 2 puntos, Racing. ¿Cómo anda, Gustavito? ¿Cómo te va, Pichón? Pues se metió Ángel ahí. Sí, ahí no, porque recién habló. No hay problema. Arriba de, yo antes quería destacar, me parece... ser justo con un tema. Se acerca el Mundial, faltan 50 días, y me acuerdo de una bandera allá en el 86 que decía, perdón, Bilardo. Yo quería dar unas pequeñas palabras para decir esto. Gracias, Subeldía, ¿no? Pará. Yo estaba de acuerdo con que se tenía que ir porque, como decía hace un rato, Racing en 10 fechas había conseguido 2 puntos. Pero gracias al a colchón, esa temporada de 62 puntos, hoy muchos no estamos visitando el cardiólogo. Si Racing hubiese tenido 3 puntos menos, hoy estábamos todos internados. Pero te digo esto, cuando comenzó el torneo, ¿sabes cuántos puntos le llevaba Racing a Godoy Cruz? 12 puntos. 12 puntos le llevaba a Colón. ¿Sabes cuánto le llevaba a Godoy Cruz? 11 puntos. O sea, Merlo, nos salvaste el año pasado, pero ahora hiciste crisis. Y por eso es lo que yo siempre le reclamo a mis amigos y a mis compañeros. Espíritu crítico. Yo a mi viejo lo quiero muchísimo, es un grande. Para mí es el tipo que más amo en la tierra. Pero cuando se equivoca mi viejo. No, yo no lo amo. Mi viejo se equivoca. Y no, Merlo también se equivoca. Bueno, está bien, te respeto. Le cuento a Roberto de Boedo que yo estuve con Merlo y dijo, lo voy a poner a Dineno para que Roberto de Boedo no se enoje. Y bueno. Así que le dio el gusto. Pero pobre pibe, lo pone cuando pega, digamos... No, a propósito te lo pone. Te los quema. Es un cara dura. Después te dice, juego con delantero, saca un delantero y pone otro también delantero. Es cierto que hay culpas compartidas. Pará, Pichón, Pero... También es cierto que hay culpas compartidas, ¿no? Porque Auche, Vieto y Viola están jugando para 3 puntos, ¿no? O sea que bueno. Merlo se equivoca y los jugadores, bueno, algunos están jugando muy mal. Vamos a analizar un poquito. Sí. En el gol de Quilmes. Corbalán. Sí. Lo deja ir. Corbalán tiene movimientos de aficionado. Claro. Me decís la vía de comunicación, si alguien se quiere comunicar para entrar en este programa pedorro. Entonces no le demos los números. No, hay que escuchar otro programa donde después lo vamos a hablar. Tenés un capítulo ahí, me parece. Sí, lo estoy reservando. Reservalo, dejá la audiencia. Lo estoy reservando para. Sí, vos me estás escuchando. Voy a hablar de vos, quédate tranquilo. Para vos hay trapo. Sí, ahí va a haber para vos. 4-9 el otro día en la cancha. Que desapareciste. 4-9-26-16-22, 4-9-18-94 y 4-9-26-0041. Como siempre, la gente de chatacadé.com, en el chat ya hubo saludos, bueno, gente que siempre nos escucha. Tenemos el Twitter, que es @acadérupi, y lo que es el Facebook, que es Racing Una Pasión Explicable 2010, @hotmail.com, colapsado, pero igual la gente nos sigue escribiendo. Bueno, tenemos un llamadito al aire. A ver, hola. ¿Quién es que se comunicó? Hola. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Quién habla? Fernando. Fernando. ¿Cómo andas? ¿Cómo andan? Bien. Depende. Por Racing, mal. Se fue bien. De salud. Bueno, está bien. Entonces anda bien. Escúchame. Estaba viendo todos los partidos. Racing empató 4 y perdió 8, ¿no? Sí. Bueno. ¿Ganó alguno? Ganó 4. Bueno, no importa. Ah. Pero empató 4 y perdió 8. De esos que empató 4 y perdió los 8, ¿alguna vez estuvo, metió los 9 jugadores en el área contraria? ¿Cómo? Sí, ayer contra Quilmes, el sábado, cuando iban 0-0, Racing atacaba 4 contra 8. Pero escúchame, cuando van 1-0 abajo, sí, ¿no? Sí. ¿Quién tiene que estar fuera del área? El arquero y el uno para meter la pelota dentro del área. Sí. ¿No? Eso nunca lo hizo. Sí. Nunca lo va a hacer. Y lo que Merlo va a decir dentro de, no sé, unos días, va a decir: sí, pues yo siempre que perdí solamente por un gol. Nunca me golearon. Lo único que le falta decir es eso. Sí, es vergonzoso. No lo van a golear porque nunca salió a empatar un partido y nunca salió a ganarlo. Porque si perdés 1-0, tenés que meter los 9 tuyos dentro del área contraria. Dejá, como el gol de Argentino Junior hicimos nosotros, que quedaron 4-1. Así tendría que haber pasado ayer. Bueno, perdíamos 2-0. Pero mandó a atacar. Es un técnico que no manda a atacar nunca. Nunca manda a atacar a nadie. Seguro. Y yo te aseguro que si contra Argentinos Juniors, Cabral, que tiro de palo, vuelve a subir otra vez, no lo pone más. Seguro. Sí, entonces, sí. ¿Qué queremos con un técnico que no manda acá? Racing pierde 1-0 y tiene 3 jugadores en el medio campo. Son los más atrasados. 3. Y el arquero, 4. Dejemos de jorobar. Tenés que salir a buscar resultados. Ahora, si es como dijo ayer, que le dijeron, salvando del descenso, bueno, él cumplió. Pero cosa que se lo habrán dicho, salvando el campeonato, disculpa, pasado. El descenso lo salvó ganando. No este. Y Racing, lo que menos hizo fue ganar partido. ¿Y lo que vino es qué? El descenso, te salvás ganando. Y Racing lo que menos hizo fue salvar, ganar partidos. No ganó nada, ganó 4. Entonces, ¿qué salvó a quién? No, realmente miente cuando dice que lo sale a ganar. Eso no lo sale a ganar. Sale a ver qué pasa y después atacamos. Y contra River, imagínese el partido, ¿no? Sí. Todos atrás. Ya tenemos el micro preparado. A contragolpear. Total, perder 1-0. Va a decir, y perdimos 1-0. Contra un equipo difícil, una cancha difícil que nunca ganamos, y bueno, 1-0 no está el mal. El verso de siempre. Entonces, dejemos de jorobar. Mira, yo, la próxima conferencia de prensa lo voy a mandar a Ángel con una guitarrita. Entonces, cuando empieza a hablar, que toque, ¿viste cómo hacen los payadores? Sí. Porque el verso, ya estoy cansado, todos los técnicos. No versean los técnicos, no versean los jugadores, no versean los dirigentes. Merlo ya miente. Estoy podrido, hermano, que me versen en radio. Merlo nunca dijo, yo no miento. Ojo, eso no lo escuché nunca decir, Dijo, yo trabajo, todo, pero no mentira, miento, mentira, no dijo nunca. Cuando dijo que se había tenido, que nunca no se tenía él. ¿Cómo? Cuando dijo que no se tenía, claro. Estaba cargando todo. Claro, pero él dijo, yo nunca miento, no lo dijo nunca, porque él sabe que miente. Porque salgo a atacar, tengo un equipo ofensivo. Cuando dice que trabaja. Y trabaja como el resto, 2 horas por día y... Ni 2 horas. No, ¿por qué no trabajaron hoy? Le dio Franco, ¿qué? Porque perdieron 1-0, le dio Franco. Y si, escúchame, todavía, si ganan los tres partidos, si empatan con Riverano 2, todavía pueden cobrar los jugadores. No, me parece que no. 7 puntos le dijo. No, pero con River el único partido que podrían cobrar si le ganan a River, porque eso ya está hablado. Ahora, vergonzoso. Está hablado de que este equipo arregle por ganar los 4 partidos. Déjame de joder. Es vergonzoso. Sí, realmente sí. Es vergonzoso. No. Ya es vergonzoso hablar de eso. La verdad es vergonzoso. Ponele que le ganemos a River. Puede ser. Entonces, la vida todo puede ser. Un gol como el de Vélez con Argentinos Juniors. 45. Y cobran. Sí, porque. A ver, cualquiera también lo gana cualquiera. Es preferible que haga un gol a los 45 de segundo que a los 3 del primer tiempo. Bueno, Fernando, te dejo, tenemos que pasar la tandita. Hasta luego. Porque si no, nos matan los auspiciantes. Hasta luego. Chao. Y como este es un programa a pulmón, ¿no? Es a pulmón, tenemos que pasar la tandita. Si no, no tenemos que ir a buscar los cheques a fin de mes. Nada más que nosotros viene la gente y nos cubre el espacio. Así que tenés un mensaje, pero primero vamos a la tanda, ¿qué te parece? Dale, el mensaje. Tenemos, se comunicó Pablo de Capital, dice, ¿no será que está comprometido Merlo al hacer jugar a Auche, Viola y Vieto? Pablo de Capital, vía telefónica. Sí, después, son jugadores que están vendidos y que algunos pertenecen porque a... Porque dijimos que están jugando muy mal, ¿no? O sea, Merlo tiene errores, pero los jugadores tienen lo suyo también. Todos bajaron el nivel. Vamos a vender... Y continuamos esto que es Racing, una pasión inexplicable. Simplemente la número uno. Espacio de publicidad. Ángel Velo e Hijos. Alquiler, venta y construcción de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de plantas industriales y tanques de combustible con hidrolavadoras. Teléfono 4205-3808, 4202-4854. Estamos en Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. Corriente de Unidad Kirchnerista, CUC, unidos y organizados en el proyecto nacional, junto a Cristina en La Nación y al intendente Jorge Ferraresi, como conductor del Partido Justicialista de Avellaneda. Si sentís que este puede ser tu espacio, acompáñanos. Email foro@yahoo.com.ar. Teléfono 1535379004, 1555263982. Confitería y Panadería Sabona. Masas, tortas, sándwich, empanadas. José María Moreno 334 y sucursales. José María Moreno 54, Avenida Rivadavia 4729, Caballito. Casamientos, cumpleaños, eventos empresariales. Pida presupuesto al 4901-3665, 4901-8134 o 4903-1776. Restaurante Tía Margarita. Agasaje a su familia, amigos y disfrute de su exquisita cocina. Haga su pedido al 4922-6299, 4925-3544. Pedro Goyena 500, esquina José María Moreno, Caballito. Fin de espacio publicitario. También residencia para mayores, April, un lugar donde los abuelos están atendidos y cuidados, y dirigido por la señora Laura Martínez y un equipo de profesionales. La dirección Apolinario Figueroa, 1242, para su llamada al teléfono 4581-7816. Residencia para mayores, April. Es tu letra. Sí, yo tendré vos, cagás. Enojate con vos mismo. Y vamos a decir dónde queda eso. Caballito Norte. Y vamos a darle la bienvenida a otro auspiciante más. FEL, electricidad, de Oscar Lonati. A vos te lo encuentras. Electricidad, matriculado, atención de emergencia y seguridad electrónica. Cámaras DVR, colocación de porteros eléctricos, luz de emergencia y alarmas. Teléfono 4361-9658 y el Facebook es www.fel.com.ar. aceptamos mercado de pago. Muy bien. ¿Puedo decir www? ¿Cómo se llama? ¿Fel? ¿Por qué? Fel, por el señor Oscar Lonati. Oscar Lonati. Che, cuando decís W me acuerdo de un whisky había, ¿verdad? Añejo W. Añejo W. Vos tomabas Paddy, me parece, gordo. Bueno. Ah, la mía, se está cayendo las sotas. Y sí, yo tengo lo mío, que te crees que soy un pibe, un pendejo, no soy un pendejo, boludo. Ahí hay también el mensaje que ha sido completado con respecto a Auche, Viola y Vieto. No te entiendo. ¿Puede ser que haya algún interés en alguien titular del pase de los tres porque son puestos con bajo rendimiento? Y son dueños de alguien. Agradecemos a Horacio de Claypole. Son dueños de alguien. Alguien es dueño. Bueno, no sabemos. Hacemos la pregunta. Auche te lo digo yo si querés que te diga quién es dueño. A ver. ¿De cuánto? ¿Eh? De la totalidad, de un gran porcentaje. Parece. Es el dueño. El dueño completo. Ah, sí, el que escucha el programa sabe, si nosotros lo decimos siempre, ¿o no? Sí. Y de otros jugadores no sé, pero ese sé que el dueño es él. Bueno. Es decir, claro, porque puso una plata y le están pagando en jugadores. Che, hablando de dueño, ¿saben los números más o menos de esta gente que se fue a buscar una valija? ¿Saben los números? ¿Tenés de lo que pueden recaudar? De lo que nos deben. Después que recauden o que arreglen, no sé. Más o menos son 5 millones de dólares. Bueno, 5 millones de dólares. Sí, tenemos, vamos a sacar aire al padre de Dineno. No, el abuelo, diría. El abuelo, padre, el abuelo, sí. ¿Cuándo lo vas? Ah, ¿cómo anda? ¿Lo dijiste en serio? ¿Eso que lo viste a Mostaza Mel o lo decís joda? ¿Lo qué? Que viste a Mostaza Mel y te dijo para que ponga dinero. Me dijo, decirle a Roberto de Matadero, de abuelo, que el dinero lo voy a poner cuando quiero yo, no cuando quiere él. Así bueno, está bien. Decirle a Mostaza Merlo que hizo la colimba conmigo, porque yo hice la colimba con él. Sí, ¿le pasaba la tintura? Sí. Bueno, decirle que... Cuando se bañaban, ¿se agachaba a agarrar el jabón? Sí. Escuchá, se ha cumplido una rueda más 4 partidos más los partidos amistosos, son 30 partidos que está al frente de Racing. Sí. Todavía no se dio cuenta que Corbalán no puede jugar más. Ya, pero escuchame una cosa. Una rueda completa, más 4 partidos, más los amistosos, 30 partidos y sigue poniendo a Corbalán. Pero no fue el único Merlo, que no se dio cuenta. Está bien, escucha, ¿cuántos goles tiene Viola? 30 partidos, un solo gol. Yo te voy a hacer una pregunta, entonces, Roberto, te voy a hacer una pregunta. ¿Vos sos jubilado, trabajás, qué haces? Yo soy Busca, el más grande de Argentina. Bueno, Busca, mejor todavía. ¿Laburaste alguna vez bajo patrón? Nunca, pues yo sé... Pero pegó una con vos. Es decir, los mejores de todos son de Racing. Gardel... No, pero no te voy a decir. Los mejores son de Racing. Te lo voy a hacer más fácil, Roberto. Sí. Yo soy el dueño de una fábrica. Sí. Y veo que mi gerente no hace nada con un operario que está trabajando mal. Sí. Y no hace nada porque su gerente y el gerente cobra y le importa un carajo. Sí. ¿No? Al que me importa es a mí, que soy el dueño de la fábrica. Sí. ¿Cuál es la actitud lógica? Que yo agarre al gerente y diga, vení, nene, ese 4 o ese 3 no puede jugar a nada. No. Poné un pie de la reserva y si no, jugamos con un jugador menos. Sí. ¿Entendés? Entonces, por favor, no me hagan gestos del otro lado de la pecera porque me pongo loco. Sí. Es conocida la persona que te está diciendo. ¿No? Bueno, pero me saca, estoy hablando y me hace gesto y yo no sé lo que están diciendo y me pongo loco. Pero escúchame, Chiqui Legrand. Bueno, seguí, dale. Seguí, Sofovich. Bueno. Entonces, acá el problema es del chancho, no del que le da comer. Lógico, no, está bien. Pero yo vi, hace 50, yo tengo 65, voy a ver a Racing de los 5 años. Nunca vi un número 3 tan malo como Cormalán. Nunca. Decime, Roberto, ¿era rubio Merlo? Dejate de joder, todo el mundo me dice más que estatua, ¿sabes que no hizo perder un campeonato? Porque la gente no se acuerda, perdona la expresión, la gente boluda, este tipo no hizo perder un campeonato cuando jugamos la cancha de River faltando 2 fechas, que le dan un tiro libre a favor de Racing y echan al arquero de River, sí. En vez de tirar el tiro libre de Bedoya, que era gol porque no tenía arquero, le hizo tirar a Úbeda. ¿Te acordás? La verdad, y lo hizo perder un campeonato. No, pero reconocele. Una cosa hablar con los boludos y otra cosa hablar con los vivos. Sí, señor. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Esto está para Pizzuti, campeón del mundo. No, para. También lo mandó la vez Pizzuti, ¿eh? Y bueno, también, pero fue campeón. Acá me lo tengo que decir, lo mismo que le digo. Este es lo mismo que le digo a todos los políticos que se presentan en las elecciones. Sí. Todos tienen un muerto en el placar. Está bien. No se salva a nadie. Está bien. Si sigue Mostaza, no vamos a la vea. La primera C, viejo. No, creo que Mostaza se hace de su ciclo cumplido y si son un poquito inteligente, le van a decir. Pero él dice que es honesto. Si sos honesto, andate, mandate a mudar y le está haciendo daño a Racing. Bueno, claro, no está, pero, carajo, pero el culo está de vuelta, está acabado. Termina el campeonato y se va. Que se vaya. Ojo que todavía no estamos salvados, Porque si perdemos los tres partidos y los demás tiene que ganar todo, no sé lo que pasa. Sí, tenemos que ir a festejar con los vecinos, ellos porque ascienden y nosotros porque nos salvamos de ir al descenso con el campeonato nuevo. El próximo campeonato tenés que hacer una campaña espectacular para... Yo te digo, Roberto, ¿qué pasa si Godoy Cruz, que es probable, va segundo, saca los 9 puntos y Racing saca 2? Revisa la tabla. Y bueno, escúchame, Racing el domingo, el River no tuvo disco toda la vida. Es muy posible que perdamos. Y si vos jugás con Corbalán, jugás con Caja y jugás con Viola, entra a la cancha con 8 jugadores. Lo más factible es que perdemos. Después te toca Central. Y después Godoy Cruz. Sí, por eso te digo, ¿cuántos puntos podés sacar para vos? Bueno, ¿cómo estás jugando Racing? Por eso, estamos en problemas, pero bueno, tiremos buenas ondas, ¿no? Y no, pero... no, lógico, no, yo pienso que vamos a zafar, ¿viste? Pero a este que se deje de joder, muchas a Merlo, que no se vaya allá porque le está haciendo daño a Racing. No sé si me escuchaste cuando empezamos, gracias Subeldía. Si en vez de sacar 62 puntos sacaba 58, estamos con Coramina hoy acá. Sí, no, pero a Subeldía te trajo al Pepe San, te trajo al Piñeiro, vos sabés que... Roberto, vos haces todo bien en tu bebida, no, tenés errores y aciertos. Está bien, pero Subeldía fue un fracaso rotundo. Manoteó a los pibes porque se le venía la noche. ¿Me entendés? Lo agarró a los pibes en el mismo momento y si lo ponía barbita, me dio 62, hacía 73. Escuchame. Subeldía fue a hacer los números. ¿Quién lo trajo al Pepe San? ¿Quién lo trajo a Corbalán? A Camoranesi, que era toda la guita de Gio Moreno, pues se la dieron a Camoranesi. ¿Sabés el daño que no hizo Subeldía nosotros? Tocaste un tema. ¿Adivina quién fue a China? Está en China, Gio Moreno, ¿no? Sí. Ahí viene quién fue a China. No sé si habrá ido a ver su jugador, porque acá nos vendieron que el jugador lo había traído uno que ahora va de candidato. ¿Dónde está? No. ¿Quién fue a China? Dale. Lalin fue a China. Bueno. ¿A qué fue a China? Es una pregunta que hago, si quieren contesto. Buena pregunta, bueno, dale. Bueno, Roberto. Bueno, esperemos a ver si por lo menos arruinar el campeonato a River. Vamos, dale. Está en deuda, conmigo está en deuda. Que regaló un campeonato en la cancha de River cuando echaron al arquero, vos tenés que partir, el que tiene que tirar el tiro libre es Bedoya, no es Úbeda. Claro. ¿Me entendés? Entonces ahí perdió un campeonato minuto, y nadie se lo dice. Se puede engrupir a los giles, a mí no me engrupe. Totalmente de acuerdo. Bueno, dale. Chao. Un beso, chao. Bueno, che, hay mensajitos, llamaditos, ¿qué tenemos? ¿Sabés que con quién fue el presidente Racing a Italia? ¿El presidente? Sí. Ni idea. ¿Con quién fue? Con una valija vacía, calculo, no sé. ¿Fue con el contador también? Ajá. ¿Saben que el contador dejó el trabajo? No. El contador trabaja full para Racing, cobra de Racing. ¿Qué apellido tenés vos, Real? No, les pregunto si saben. ¿Saben eso ustedes? No, muchos datos estaba tirando. ¿Eh? No, le tiro por decir, si quieren saberlo. Si quieren no les cuento nada. Porque en otros medios se encargan en boludearnos, pero no en contar las cosas, ¿viste? Y bueno, pero la justa es esa, ¿sabés vos? Esquivar el bulto, hermano. Fue el más viejo que... Está cobrando de Racing este muchacho... ¿cómo se llama? El contador. Mena. Sí, y después me vengo a enterar que algunos que se rasgaban la ropa, que decían que querían a Racing, que adoraban a Racing, hoy están cobrando sueldo a Racing. Paso gente que está en filiales, gente que está en otro lado. Pero vamos a averiguar bien todo, nosotros lo vamos a decir. Que se queden tranquilos. Total, ¿sabes qué pasa? A Racing lo queremos todo, pero me parece que todos no lo queremos. Dale, ¿qué tenés? ¿Alguna información? ¿Tenés coso? Cecilia Rial, dale. Saludos a Pichón. Gracias, dice Cecilia. Dice que vamos a seguir sumando, solo le faltan 5 de los 12 que prometió, dice. Cecilia, Cecilia. Bueno, te estoy pasando mensaje, después le contestá. Emma, dice, vamos a seguir Emma, si sumando. Si se da lo que dice ella, sí. Y lo tomamos ahora acá, la invitamos acá al programa y compramos que sea 50 sándwiches y festejamos que acertó todos los puntos. Ella dice que le faltan 5. Quedan 3 partidos. Ojalá. Y comenta al final diciendo que, según ella, no vamos a perder contra River. Ojalá. Sí, totalmente. Siempre le decíamos lo mejor. Claro. Vamos a la realidad. ¿No? Si me decís ahora, no perdemos porque estamos 0-0, todavía no empezó el partido. ¿O no? No, es como... El partido hay que jugarlo. Como lo de una banda que ya estaban primero y, claro. Y no jugaron el partido. También. Claro. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué le pasa a Gustavo? River, escúchame, River tiene alguna falencia también. Como Racing, ¿eh? Pero... No, ¿es en serio sí, eso? No, y la defensa. Todos tienen falencias, si no sacaré los puntos que saca. Pero hoy por hoy, bueno, con la mano en el corazón, con la mano en el corazón. Lo que pasa es que es una cancha difícil donde Racing nunca ganó. No, olvídate la cancha. Pero mirá Quilmes nunca ganó en cancha de Racing y no viene. Pero si va a jugar con este equipo, a Ferro, nos vamos a jugar todo neutral, perdemos igual, porque con esta postura de Merlo perdemos todos los partidos, claro. De local, de visitante, hermano, postura no se puede jugar. También de jugadores también, ¿eh? Sí, pero estoy hablando del equipo yo. Ah, ¿puedo cambiar el ángulo de la información? No estoy hablando de cansa pelota. Escúchame. Sí. Ya a que ver, estamos con los números, ponle todo lo demás. Claro, así le deslizamos el tesorero de Racing. Claro. Supuestamente esta comisión directiva, ¿no? Vendió a Viola en 5 millones de pesos. De dólares. Fariña, 3 millones, ¿no? Sí. Centurión. Sí. 3.200.000. Sí. No fue vendido a préstamo con la opción bueno, de compra. Bueno, sí, dale. No, total. Sí. ¿Y de Paul? ¿Cuántos hay? Sí, te falta uno ahí. Parece. A Huel te falta. ¿Eh? ¿Te falta Huel? ¿Cómo a Huel? Ah, no, Huel fue vendido. Castro, digo. Castro, bueno. ¿No está? Bueno, pero yo te digo de esto. $250.000. Ah, sí, bueno, pues bueno, seguimos sumando entonces. Claro. Y supuestamente Suculini, entre comillas, que no sé qué puede llegar a pasar. Si no sabemos todavía qué pasó. Bueno, pero 2.500.000. Esos 4 o 5 jugadores que salieron, porque ponerle eso es parte de patrimonio de Racing, son casi 19.700.000 pesos, sí. ¿No? ¿Pesos o dólares? Dólares, perdón. Quiere decir que son más de... Pero pará, vos que estás nombrando todo lo que tendría que entrar o lo que falta entrar. Claro. Y lo que falta y lo que entró. No, porque por ejemplo Fariña falta 1.000.000, no 3.000.000. Bueno, está bien, pero fue vendido 3.200.000. Sí, bueno. Entonces esta comisión supuestamente tenía guita para hacer un refuerzo, para hacer esto, para hacer lo otro. Porque acá está la jugadita. A ver. Acá hay una jugadita. Por eso pregunto, que yo, es una jugada es una muy cosa, astuta. Es lo que hay cuando que vos encarás, lo primero que te dicen, pero eso lo vendió Cogorno. Y no saben que este muchacho blanco era de la comisión de Cogorno. Sí, sí. O miento. Y todo lo que están ahora. Era de la comisión de Cogorno. Pero escúchame, pero eso te da déficit. No sé, el déficit que tenemos. Supuestamente, estamos hablando, ¿entendés? Yo estoy hablando, estoy tirando algo. Vos me has acordado una publicidad, Ondina, ¿me entendés? Me decía de rato. Bueno, está bien. Ondina, ¿te acordás, Ondina? Usted no se acuerda, son viejos. Había una publicidad que decía, ¿me entendés? Hacían Ondina. Bueno, está bien, es el caso. Pero te digo, yo tengo otro. Yo tengo más o menos algo parecido a lo que vos estás diciendo, pero yo hice la cuenta de lo que falta. A ver. Una cosa es lo que... Dale, ¿cuánto falta cobrar? Lo que vendimos. Porque ahí no está Centurión, lo que falta de Gio. No falta de Gio. No, acá falta sumar lo de Gio. Centurión tenés 3.200.000. Porque te gusta o no te guste, 100, 300, 400 suman, ¿eh? Obvio. Paninia falta 1.000.000. Y encima, esto fue así, digamos, se lo terminó vendiendo a los árabes, siendo que acá, no sé... No se lo vendieron a los árabes. Bueno, se lo vendieron a los portugueses y los portugueses se lo vendieron a los árabes. Por eso, tío, pero se lo terminó vendiendo a los árabes. Triangularon, como dicen. Por eso, tío, esto es un desastre. Es algo similar a lo que pasó en su momento con Mariano González. Bueno. Que lo vendió Blanquiceleste en creo que 900.000 mangos. Y después al Uruguay, no sé a quién, no me acuerdo. Bueno, y después de ahí lo vendieron a no sé cuánto. Nos pasó con Ortiz. Pero está bien, pero también... ¿Cómo vino Ortiz? Claro. Perdimos después tenés, de esa manera, perdimos a Luguer, se perdimos a todo por los representantes. Lucas Castro, ¿no? $250.000, al Catania. Y Gio Moreno, teníamos 2.500.000, de los cuales 1.500.000 se pagó supuestamente el martes. Claro. Todo esto hablando de pico, no hay nada todavía. Y esa plata se la llevó Camorales. Exacto, eso es lo que iba a terminar. Yo le voy a contar algo. Cuando vos querés hacer, ojo, no quiero decir, estoy hablando de potencial, ¿eh? No, yo no culpo a nadie, pero a veces uno piensa, cuando uno quiere hacer maniobras, transás con maniobrieros. ¿No, doctor? ¿Estoy equivocado? Dígame. Por eso es la figura de los... No, déjame terminar lo que voy. Bueno, déjame terminar. Bueno, le pregunto. No, doctor. Bueno, tenés que decir que sí. Para eso está en la figura del representante. Bueno, ¿no? Déjame terminar. Para que ahí terminar. Aparezca el plus de la comisión. Dale. Pero no me busqué la vuelta. Yo si quiero maniobrar, tengo que buscar clubes maniobrieros. Y los clubes maniobrieros no son pagadores. Son ratas, como en este caso el Génova, los chinos. ¿Entienden a qué dónde quiero llegar? No sé si me explico. De Génova, de hecho, estaba en quiebra. ¿Me explico? Vos no transás con tipo. Del hecho, el Génova no estaba en quiebra. Claro, qué caso es. Le vendemos un jugador a un equipo que está en quiebra. Esto es joda. Bueno. Entonces, acá la dirigencia. Yo creo que el que gane la próxima elección, sea que sea, tiene que investigar a fondo a toda la dirigencia de Racing. Claro. desde el último vocal al último, y después auditoría, ya, auditoría total, y que caiga el que tiene que caer, sea una filial, sea lo que sea, está todo, cómo manejan las cosas, todo. Nosotros de afuera a veces uno capaz habla que, capaz que no sé, lo haces de inoperante, no sé, sin voluntad, pero igual, les aclaro, pero igual, de los que candidatos cubra... que se proyectan, ya hay dos que no hablan de la reforma del estatuto, Y eso me parece que tendría que ser, porque el lugar Racing es, siempre lo decimos, y de auditoría menos, la minoría fue Podestá, que estuvo acá y nos mintió a todos nosotros en la cara, Podestá, diciéndonos que habían hecho una auditoría, ¿se acuerdan? ¿O estoy loco? Sí, ¿lo dijo? Sí, nos mintió a todos en la cara. Entonces, si un tipo te mente en la cara, ¿lo vas a votar para presidente? Bueno, ahí está el poder nuestro de comunicación está en esto. Ojo, plantear, no tenemos nada en contra de Podestá, no, ¿eh? No. Aclare. Y nada a favor de nadie, ¿eh? No estamos hablando de nadie puntual, estamos hablando de las acciones. Es más, este es el único programa que en los 23 años de vida nunca hizo publicidad política a nadie. Y no lo pensamos hacer tampoco. Bueno, mañana según el que venga, ¿no? Pero bueno, hacémosle. Bueno, volvemos a eso. Che, fuiste al... ¿cómo hace el coso de dirigente? ¿Ya fuiste a la primera clase, Sergio? No, porque me llaman por teléfono y me dicen que... Comentale a la audiencia que hubo, porque hay gente que... hubo una... se llama Academia de Dirigentes. Sí. Le van a enseñar a ser dirigentes a X personas que van. No, era un curso para... Un grupo, bueno, para... Claro. Hay gente que lo da, bueno, no sé, de otros clubes. Dice que sacaron la primera bolilla cuando dijeron decencia, se fueron todos. No quedó nadie. A mí, en caso particular mío, me interesaba porque uno dice, bueno, qué sé yo, escuchar, no sé, me puede servir para... Te puede gustar, para ¿por qué lo no? Yo hago. ¿A vos te gusta? Lo puedo manejar en una escuela, digamos. Sí. No, pero el club, viste, digamos, qué sé yo. Y todo curso sirve, sí. ¿No? Porque vos decís siempre, yo hice un montón de cursos por mi carrera, sí. de docente. Digamos. ¿Vos abandonaste todo por lo que veo? No, al contrario, no. Se pone serio, ¿no? Se pone serio. Pero, y hubo cursos que yo decía, ¿para qué los quiero? Y bueno, qué sé yo, está bien, ¿para qué los quiero? ¿Te dieron quiero, un diploma? Obvio que sí. ¿Pusiste un marquito y lo colgaste en la pared? No hace falta. Acá el curso de dirigente de Racing creo que va a ser lo mismo. No hace falta, pero bueno. Bueno, dale, en conclusión, se llamaron. Era así. No busqué la vuelta, te llamaron. 45 personas. Muy bien, son bárbaro. 45 personas. Bárbaro. Y tenés 5 cupos de vitalicio. Ajá. Entonces, bueno, me llaman por teléfono y me dicen que yo no entraba en ese cupo porque iba por... Ajá. Por orden de llegada, como hay que decir. Sí, lo que acomodan ellos, que orden, digo, llegada a las pelotas. Dale. Y tenía que abonar. De la ciudad tenía que abonar. Hace poquito. Sí, ¿cuánto tenías que abonar? 500 pesos. Ajá. Bueno, ¿por mes? No, el curso en total. Ah. 500, ¿cuánto dura el curso, Sergito? Creo que son 8 clases. Me parece. 8 clases. 500 mango. Está bien. Semanales las clases. Te dan para comer, digamos. Bueno, no sé. Que un catering. Bueno. No te dan postre, te dan después de la comida, no sabes. No sé, pichón, yo no estuve. Cafecito. Y bueno, en estos momentos mi economía no la puedo pagar. Pero porque si vos sos vitalicio, ¿por qué tenés que pagar? Y bueno, por eso. Pero bueno, uno dice... Pero bueno, tenemos otra persona que se anotó y que se anotó y que cuando... ¿Es cierto que fuiste al curso, Angelito, vos? ¿Vos me estás cargando? No, te ¿Vos me estás cargando? ¿No fuiste al curso? ¿Qué curso me venís a hablar? ¿De qué? ¿Y quién me va a dar el curso? Si me dijiste que el profesor mejor que había ahí era el Oso Fernández. Me dijiste que te estaba dando clase el Oso Fernández, que era el mejor profesor. Mirá, ¿qué más? ¿Te explicó cómo se maneja el fútbol amateur, todo eso? Si vos me decís que el Oso Fernández está como profesor ahí, que me perdone la audiencia. Pero vos no me dijiste que fuiste y te atendió el Oso Fernández. Si el Oso Fernández está como profesor ahí, me corto la tarlipe. Bueno, cortátelas. Porque va a ser. Ese muchacho no puede dirigirse ni a él mismo. No pero puede. Está el profesor. Es como el otro día, Colucci hizo una, no sé, cosa en... llevó gente, no sé, a la UCA. Ah, un curso de marketing, una presentación sí. De marketing. ¿Y adivinen quién habló? Él. Ya saben quién habló. ¿Quién habló, no sabes? No, está muy misterioso. No, un muchacho que tiene programa todos los días, que no puede hablar... Ese le agarra una carnicita y la choca. Pero bueno, Así que anda bien ese muchacho Colucci. Ya si empezamos así, empezamos mal, ¿eh? Si empezamos así, es lo mismo que hoy. Tuve, en la semana te cuento que tuve la suerte de hablar con gente del paso a paso. Ese muchacho Colucci. Y le dije algo. Ustedes están equivocados, porque a mí me gusta decirle las cosas. Están equivocados en reconocer nada más como medios partidarios aquellos que están todos los días. Porque los medios más humildes y los que laburan de corazón y los que realmente no viven de Racing son los medios que están una vez por semana. Esos son los verdaderos medios de Racing. ¿Y por qué decís que no lo reconocen? Porque lo dijo el presidente del Paso a Paso. Acá está Ángel, que tú no te dejas mentir. ¿Y cómo dijo? Ahí está Ángel, díselo. Estuvo una noche que le hicieron un reportaje y dijo que en la reunión iban a hacer un almuerzo en Puerto Madero. Y él iba a invitar a los programas partidarios a los que salían toda la semana. Y que él se dedicaba a ello. Que él solamente iba a invitar, que los demás no existían. Que los demás... ¿Colucci? No, Colucci no, el Paso a Paso. No, pero lo dijo Colucci. Ah, ¿también lo dijo Colucci? Colucci lo dijo. Ah, bueno. Está bien. En un programa que sale a la noche, por una radio... Por un programa para partido. Yo lo veo el próximo partido local y lo hablamos. Lo vamos a encararlo y lo vamos a hablar. No vale la pena. Muchachos, no vamos a desesperar porque nos invite Colucci. No. ¿Sabes lo que me importa? Lo que diga Colucci, Juan Pérez. Estamos hablando de los medios partidarios. El reconocimiento. Pará, que el hecho que diga Colucci, Alberto Rodríguez o Juan González, que los medios partidarios son los que salen todos los días, lo dijo esa persona. No es la opinión del oráculo de Delfo, es la opinión de ese tipo. Pero aquel que con esfuerzo hace un programa le duele. No, a mí no me duele nada. Bueno. Mejor no te contesto porque te vas a enojar. Estamos perdiendo tiempo con una persona que no existe. Sí, listo, ya está. Bueno, vamos a vender y sí, ya viene el momento vos que me estás escuchando. Vos que me estás escuchando, que te gusta el deporte amateur, me estás esperando, y a tu socio también, al rata ese, ya les voy a dar, quedá tranquilo. Dale, vamos. Espacio de publicidad. Ángel Velo e Hijos, alquiler, venta y construcción de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de plantas industriales y tanques de combustible con hidrolavadoras. Teléfono 4205-3808, 4202-4854. Estamos en Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. Corriente de Unidad Kirchnerista, CUC, unidos y organizados en el Proyecto Nacional, junto a Cristina en la Nación y al Intendente Jorge Ferraresi, como conductor del Partido Justicialista de Avellaneda. Si sentís que este puede ser tu espacio, acompáñanos. Email foro@yahoo.com.ar. Teléfono 15 35 37 9004, 15 55 26 3982. Confitería y panadería Sabona. Masas, tortas, sándwich, empanadas. José María Moreno 334 y sucursales. José María Moreno 54, Avenida Rivadavia 4729, Caballito. Casamientos, cumpleaños, eventos empresariales. Pida presupuesto al 4901-3665, 4901-8134 o 4903-1776. Restaurante Tía Margarita. Agasaje a su familia, amigos y disfrute de su exquisita cocina. Haga su pedido al 4922-6299, 4925-3544. Pedro Goyena 500, esquina José María Moreno, Caballito. Fin de espacio publicitario. Residencia para mayores Aprile, un lugar donde los abuelos están atendidos y cuidados por profesionales dirigidos por la directora Laura Martínez y su equipo de profesionales. Los están esperando en la dirección Apolinario Figueroa 1242. Para comunicarse, llamar al 4581-7816, Residencia para mayores Aprile. FEL Electricidad, del señor de Oscar Lonati, electricista matriculado, atención de emergencia, seguridad electrónica, cámaras DVR, colocación de porteros eléctricos, luz de emergencia y alarmas. Teléfono 4361-9658 y su Facebook es www.fel.com.ar. Aceptamos mercado de pago. Bueno, acaba de llamar Fontana, Cacho Fontana, y dice que vos fuiste alumno de él. No, él fue alumno mío. ¡Con seguridad! ¡Qué locutor que tenemos de lujo, eh! Bueno, che, ahora viene River, qué partido, ¿eh? Medio de pago para mí. Y sí, esa cancha. ¿Vas a ir, Angelito? ¿Angelito vas a ir a la River? En eso estamos ahí con Jorge. Bueno, bueno. De la idea. Cuídense porque, viste, nosotros somos los boludos que cuando vienen los visitantes hacen lo que quieren. Los visitantes. ¿Qué? No lo contamos la vez pasada. Que le sacaron fotos cuando salían de la cancha. 45 minutos, 50 minutos estuvimos encerrados después del partido. Por eso digo, nosotros somos los únicos boludos que vamos a las demás canchas y nos apretan y vienen a la cancha de nosotros y es lo que quieren. Vamos a decir la verdad. Ah, no fue, que no tuvimos 50 minutos. Sí, no. Pero avisaron que teníamos. Avisaron que nos retiremos 10 minutos antes, si no, nos íbamos a quedar 10 minutos después. Y después nos quedamos más de 10 minutos porque la cosa se puso un poquito. Pero también, pesada. Digamos, ¿quiénes son los que van? Ah, y aparte había gente. ¿Había gente en la barra? Había gente que no era de prensa. No, y ¿sabe cómo pasan? Con ticket de prensa. ¿Y quién se los da? Ajá, prensa. Pero bueno, eso es lo que hay que preguntar. Como prensa, vos para hacerte un ticket te vuelve loco. ¿Y después da ticket a cualquiera? Bueno. ¿O le da credencial a cualquiera? Y aparte, eso hay que preguntar, insultando. Pero por eso no lo hablamos la vez pasada, claro. Y yo quiero que salga. Aparte, insultando. Tengo que venir yo para que lo hable. De que, perdóname, pero insultando de que empezó el partido hasta que terminó el partido. Insultando siempre a los jugadores. Bien. Y los que estaban ahí, que no eran de prensa. Que lo hicieron pasar como prensa. Bueno. Pero ¿qué quiere con prensa si nosotros todavía estamos esperando? Ahora nos van a llamar para sacarlo a Coso. Y también pasó en Vélez Sarsfield. Te cuento algo. Dice, me llamaron de prensa el otro día. Creo que la semana que viene o la otra nos van a llamar para sacarlo sobre el día. Como estábamos anotados tercero en la lista. Claro. Salió entre los medios y me dio acá. Pero viste cómo es prensa. Y dijo que. Pero la comunicación no va a salir cara. La próxima vez dice que te va a dar dos plateas, pero para el handball, no para el Vasco. Bueno. ¿Está? Está bien. Juega el jueves, Jamón. Ahí está, ¿viste? ¿Eh? ¿Cómo andan las pibas, che? Bien, le ganaron al Cine el otro día. Va a la categoría de mi hija, no sé. Y las demás, creo que los varones también ganaron, me parece. Y te pregunto, ¿la ropa la tuvieron que comprar? No. ¿Qué le dieron? ¿Eh? ¿La ropa cómo se la dieron? Supuestamente se la daban el partido anterior, pero bueno, por cuestión de detalles. Sí. Jugaron con la camiseta Olympicus. Está bien, bárbaro, perfecto. Pero que da la ropa, ¿qué les vende a ustedes? ¿La pollerita, la ropa, la media? ¿Qué? No, todavía nada. ¿Pero les vende? No. Ellas compraron el short, mis hijas, mi hija, o bueno, el grupo de mi hija compraron el short. Para tener todas igual. Bueno, compraron. Cuenta de ellos. Está bien. Cuenta de ellas, ¿no? ¿Y la asistencia médica cuánto pagan? Eso sí, 150 pesos. ¿Por mes? No, digamos, antes pagué el otro día y bueno. ¿Por cuánto? Por todo el año. ¿Por todo el año? ¿Eso se lo obligan? Y supuestamente creo que... No sé cómo está eso. Vamos a investigarlo eso. Bueno, investigarlo. Sí, ¿no? No, por vos. No. Porque vos sabés cómo es esto. Hay dadivas por todos lados. Siempre. Bueno, te averiguo bien cuánto era. Sí, vos sos el que dice que hay 20 pelotas y se lleva 21, ¿eh? Escuchame, pará. Te averiguo bien eso de la emergencia porque, bueno, como lo pagó, le pidió la plata, sé que pagó. Usted paga la cuota. ¿Cuánto paga? 65 pesos. ¿De cuota social? 100 pesos paga Celeste. 65 para jugar. Sí. 150 para... No, eso es por una, no sé cuánto, pero bueno, te averiguo lo de... El pantaloncito. Bueno, eso por una cuestión, sí, pero bueno, ya está, el pantaloncito ya lo compró. ¿A quién se lo compró? ¿A quién se lo compró? Lo hizo una chica, no sé. No, ¿a quién se lo compró? Lo hizo una chica, creo. ¿Lo hizo una chica? ¿No se lo compraron a... No, creo a que nadie. No, creo que no. Bueno, averigua, ¿eh? Bueno, te averiguo. Bueno, ¿qué tenés ahí? Sí. Bueno, y ahora, bueno, viste, ahora interna, no sé, se tiene... Comunicación interna. Comunicación interna, sí. Pero bueno, ahora juegan el jueves, así que... llegamos ni para WhatsApp. Bueno, te falta poquito, así bueno, que... Bueno, quiero mandar unos saluditos por el día de mañana. Dale. A la señorita Dalma, que es una cocker. Ah, qué bien. De la familia Rossi. A ella sí, me A la señorita Malena, una caniche de la señora Mónica, de la señora Mónica Fraga. Pero que ponerme a saludar a los jugadores Racing, ya que estamos todos los perros, todos juntos. Portal. Al señor Toby, de la familia Lonati. No te dormí. Y Róbulo y Remo, son unos gatitos siameses que son los míos. No haga propaganda gratis. Y a Luna, a la señorita Luna. Sí, lo ves así como un amigo vecino que dejaban alimentos. Para ellos, para mañana, un feliz día, como se lo deseo a todos ustedes para mañana. Gracias. Y a los jugadores de Racing, echarle el día también. ¿Mañana practican? Mañana practican. ¿Y personalmente? A partir de las 10 de la mañana. ¿Mañana es el día del animal? ¿Mañana mandar el saludo a otro jugador de Racing? ¿Por qué no vas y no te presentes y no saludas a vos? Que si estás saludando acá, decirle por este programa que lo saludamos. Decirle a tu afiliado, hacer un reportaje. No mantener el mensaje. Feliz día, decirle, ¿está? Bueno, ¿qué querías saber vos? Dale. En un medio... Pará. Antes que prenda fuego. Un saludo para mi vieja que es el cumpleaños. Bueno. ¿El cumpleaños? Feliz cumpleaños. Sí. Un beso acá de parte de todo el grupo de la gente. Ahora, ya vamos... ¿Dónde está tu vieja, acá? No, está en Calafate. ¿Está acá la familia? No. Uy, no, cagá, porque que tenga ganas de comer sanguchito a mi hija, boludo. Bueno. ¿Cómo se llama? Alicia. Alicia, un beso, Alicia. Un feliz día. Bueno, lástima que acá Ángel mandó un saludo a... No tiene ningún... Yo le mando a Frida... Los perros que tengo yo. Es lógico. Bueno. Si lo más lindo que hay tener una mascota y lo que te da amor, cariño, sin a cambio de nada. Eva. Bueno, les comentaba, este humilde programa, hablan de este humilde programa a veces. ¿Viste? No, nos escuchan. Entonces. ¿Ustedes que si hablan porque... Bueno, digo yo, no sé. Una persona que se hace pasar por un personaje que todos sabemos quién es porque no tiene gracia ni para... Bueno, no digo ni para qué, pobre pibe. Uno nace a veces con beneficios, este nace otro con pérdida, ¿viste? Porque con esa cara no puede hacer gracia de nada. Pero bueno, este muchacho, haciéndose un personaje, dijo que pudo en deportes amateur de Racing, estaba el tiro al pichón, García. Entonces le comento. Le preguntan, ¿cuáles son los deportes que están en amateur? Presentalos, le dice. Y bueno, tenemos a tiro al pichón, García. Bueno, entonces cuando le comento a este muchacho, lastimosamente y por el... Primero le agradezco por nombrarme. Segundo, a este muchacho le digo, y al tarado que está con él, que se ríe, que festeja, que se cree que vive y sabe cómo lo farrea todo el mundo. Pero bueno, dejémoslo ahí. Aparte, pregunta, ¿cómo? Sí, se ríe, pero dejémoslo. Es un tarado, no le da el cerebro para más. Y lo peor de todo que el operador, que estaba atrás, en el caso una. Le tapaba lo que querían decir. Claro. Bueno, les comento esto solo. Que... lastimosamente, y en serio lo digo de corazón, no existe el tiro al pichón García en Racing. Porque existiría tiro al pichón García, ni su patroncito seguramente estaría, ni él estaría viviendo en Racing cobrando un sueldo como está cobrando. ¿Está? Así que para bien de él, que se ponga contento que tiro al pichón García no existe. Pero si algún día va a existir, te puedo asegurar que vos no vivís más de Racing. Eso solo, listo. Sabe a quién va dirigido. Igual atendieron a otros personajes. Y malamente. Sí, gente muy decente de Racing. Me parece muy y la atacaron mal. Muy mal. Bueno, ¿está? Primero. ¿De cuál? Me solidarizo de. Si querés, solidarizarte de esa persona. Sí, porque es una persona que labura honesta y trabajadora mil por mil. Él se sabe defender. Sí, pero nosotros de este lado. Sí. Y ojo, aclaremos. No porque tengamos una amistad especial con él, sino que porque es una persona decente. No, aparte, si están hablando de él, es porque están hablando de lo que él participa en Racing. Entonces, y siempre puso, ese muchacho siempre por eso puso, te nunca digo, ahí es lo que yo quiero defender. Después, como decís, él sabe defenderse. No es un problema. Y en este caso, vos también. Sí, ya me defendí yo. Ya está, ya me saqué la calentura. Que igual que no se esconda en la cancha, porque. No le voy a hacer nada. No es mi target patotear a nadie. ¿Está? Mi target pasa por otro lado. Bueno, dale. ¿Qué más tenemos? El viernes juegan las inferiores. ¿Qué? Un saludo a la gente del Chad Academia, nos olvidemos, y de que el otro día me agarré con el Ponga Hanashiro, con el, esto, ¿cómo se llama? El programa de Sin Frontera. Sin Frontera, que va los miércoles y los viernes. ¿Sí? ¿De qué hora a qué hora? De 22 a 23. Con la diferencia que nosotros nos mandamos saludos a los de prensa, y ellos sí. Está con Hanashiro, tuve una agarrada el otro día. Bueno, pero Hanashiro me conoce y sabe que yo no le voy a decir nada con maldad ni mala leche. Siempre cuando hablamos, hablamos de las cosas como tienen que ser. Pero Hanashiro, sí. No, dale, cerrá. Sí. Cerrá, dale. No, tengo cerrado nada, todavía falta. No, digo, ¿qué ibas a decir? No, dale vos. No, que el viernes juegan las inferiores. Ajá, ¿con quién? Porque adelantaron la fecha. No, pero te digo, hubo cambio de día. Y le aclaramos todo que ahora viene el receso y viene la política, muchacho. En Tita juegan no sé qué categoría. Tienen mis vacaciones, posiblemente. Vamos a tratar de que vengan todos los candidatos, si quieren venir a este humilde programa. Es la idea de organizar como para, ¿no? Sí, vamos a traer un debate. Y vamos a traer jugadores. No hacerle publicidad a este señor. No, mira, no pasa por publicidad, Ángel. Yo sé que vos le agarraste idea, pero es candidato a Racing y bueno. Es muy simple. Si vos tenés. Respeto a los programas que. Pero si vos tenés una duda. Vos tenés una duda. Perdóname, y este programa va a ser 24 años que está en el aire. Sí. Está Sergio Testigo, que es el más viejo conmigo. A fuerza de pulmón. Que le me gana por un programa o dos. Y el que le falte. No. Después, disculpame, no vino. Que venga una persona así a faltar el respeto, no lo tolero. Claro, después se fue a estudiar. No, porque yo me fui a estudiar. Tuviste que estudiar. Pero entendés lo que te quiero decir. Cuando venga, se lo preguntás. Si acá viene, no es enojarse. No, yo. Se lo pregunta, acá hay que preguntarle a todo. Y si viene Podestá, se le preguntará de vuelta: ¿hiciste la auditoría? Eso sí, no traigan fiambre ni nada, porque se lo come todo. Pero Podestá, hambre tiene Podestá. Es un tipo que da la cara, viene y sabe que lo vamos a matar. Está bien, te miente, pero da la cara. Pero da la cara. Está bueno, me voy a contento. Te miente, pero el tipo viene sabiendo que lo vamos a matar, que lo vamos a apretar. ¿Por qué lo va a matar? Pará. Preguntando, no nos mata a nadie. El pelado. Y Juan Rompevidrio. ¿Con quién están? Y bueno, pero esto es lo que estábamos hablando. Para mí, ¿con quién están? Para mí viene todo en la fecha del mundial. Se empiezan a. Bueno, llamalo y que venga y que te conteste acá. ¿Quién? ¿Juan Rompevidrio? Sí, no sé. ¿O al pelado? A los dos. A los dos. Ah, bueno, podemos llamar, sí. No creo que Juan Rompevidrio venga, así que, pero. El otro puede ser. Pero el otro tiene un problema con Daniel Romero si viene. No, acá nadie quiere nada. Escuchame, pero acá tiene problemas a todos. Vamos, igual vamos a invitarlo a Jiménez, por más que vaya con quien vaya. Yo quiero agradecer a la firma FEL Electricidad de Oscar Lonati, que tuvo la gentileza de, confiar, arregló algo gratis, de confiar en nosotros, sí. y darnos la publicidad. Bueno, viene la gente de Colgado del Pincel con toda su información, todos los problemas que hay en la Argentina y en el país. Y nosotros nos vamos con nuestro problema, que al lado de los que trae Colgado el Pincel son chiquititos, porque es de Racing nada más los problemas, son chiquitos. Al lado del país son mucho más grandes. No sé. Y le decimos a todos que el lunes que viene a las 21 nos encontramos en esto que dimos a llamar Racing, una pasión inexplicable. Simplemente la número 2. Y no te pierdas el miércoles y el viernes, Racing Sin Fronteras, Y feliz día para mañana para todos los animales. Un saludo a toda la gente del chat acá de Chao. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del Río Bravo, transmite Radio Génesis, AM970. La radio del hombre nuevo. Radio Abierta. Servicio Telam para la radio. Axel Kicillof analizó la situación de la industria nacional.